hermanos y amadas hermanas, buenos días en Cristo Jesús. Es un privilegio realmente el estar frente al cuerpo de Cristo. Es un gozo, es un deleite cada que Dios permite, que Dios le pone en el corazón de sus siervos, de los que ha puesto como pastores de su iglesia, de los que ha puesto como pastores de su rebaño, de los que ha puesto el cuidado de sus ovejas y de sus corderos, de las ovejas y de los corderos de Jesús. Es un privilegio cuando los pastores me invitan a las congregaciones a compartir de lo que Dios ha puesto en mi corazón, de lo que Dios ha puesto en mi corazón y de la manera como Dios a través de su palabra ha transformado mi vida. Y simplemente vengo es a compartir con ustedes esta palabra que Dios ha utilizado y ha puesto en mi corazón y ha transformado a un hombre rebelde, a un hombre incrédulo, y lo ha puesto simplemente como espectador de esta gran verdad de la palabra de Dios. Y es un deleite estar frente a hombres y mujeres escogidos y escogidas por Dios, preciosos y preciosas les llamo yo. Ustedes son preciosos y preciosas. Y lo precioso no es el cabello, ni la pintura que se echen, ni sus ojos, ni sus gafas, ni su ropa. Preciosos y preciosas nos hace es Cristo. Cristo nos hace preciosos y preciosas. Como acaba de decir el pastor César, yo me desempeño como anciano gobernante de la Iglesia Betania de la Reforma de Cali. Hoy en día, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma de Cali, estamos en el Guabal y hemos compartido algunos lugares con ustedes en la cumbre y en la misma ciudad de Cali, y un cordial saludo de nuestros hermanos en Cali. Vamos a ponernos a disposición de nuestro Señor para que sea Él quien dirija esta lectura de su palabra. Altísimo Padre, Dios Santo y Poderoso, Dios eterno y glorioso, Señor de los cielos y la tierra. Tu pueblo acaba de entonar cánticos, Señor, adorándote y glorificándote. Estos hombres y estas mujeres, oh Dios, estos niños, estos jóvenes, vienen guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Venimos aquí ante ti, Señor, impulsados por tu Santo Espíritu, guiados a adorarte y glorificarte, a decirte que tú eres santo y poderoso, que tú eres glorioso y majestuoso. A darte gracias por tu santa palabra, a darte gracias, oh Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, a darte gracias, oh bendito Dios, porque tú nos nutres, tú nos edificas y tú permites que hagamos parte de esta familia, Señor, que tú has permitido que nosotros, Señor Dios, seamos una porción de ella, de tu pueblo, de tus escogidos y de tus escogidas. Hoy, Señor Dios, tu palabra nos ha mostrado tu gloria, Señor Jesús. Tú nos has mostrado la grandeza y el poder de tu palabra. Y hoy vengo a compartir, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas, tu palabra, para que sea solamente para tu honra y tu gloria. A ti, oh Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 17. Dice la palabra del Señor lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Esta historia, esta porción bíblica, se encuentra también narrada en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. Igualmente, en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Es precioso este pasaje. Es tan grande este pasaje que al final algunos de ustedes, o quizás todos, van a comprender y van a salir y se van a deleitar en el nombre de Jesús. Se van a sumergir en el amor de Cristo. Porque hasta que yo leí este pasaje, no había vivido realmente la gloria de Jesús. Y se ve ahí palpablemente. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor hay que leerla en su contexto para no sacarla realmente de lo que quiere y manifiesta el Espíritu Santo en estas palabras, en estas letras. Dice 6 días después. Entonces yo me pregunté, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Yo dije, 6 días después de qué? 6 días después de qué? Entonces me lleva al versículo 13 del capítulo anterior. Acordémonos que las escrituras originales no tienen versículos ni capítulos. Se escribe de derecha a izquierda y es un pergamino que va andando, que va escribiéndose y no tiene versículos. Pero quien tradujo, quien nos ha traído la palabra de la manera en el lenguaje castellano, lo han hecho para que nosotros comprendamos más claramente. Pero la pregunta es, 6 días después, ¿pero después de qué? Y nos dice el versículo 13 del capítulo 16, de ahí mismo de Mateo, nos dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, amados hermanos, miren, cada palabra que está en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada número, cada nombre que hay allí, cada lugar que hay allí, es porque Dios tiene un mensaje. Eso no está escrito porque sí. Entonces lo que el Espíritu Santo nos muestra es, bueno, 6 días después de qué, y vamos a empezar a ver después de qué, para entrar en el contexto. Dice las Escrituras: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Es importante que los cristianos conozcamos realmente cada lugar que se menciona en las Sagradas Escrituras, porque por algo está. Dice que iba a la región de Cesarea de Filipo. ¿Qué es la región de Cesarea de Filipo? Es importante saber ese lugar, ese acontecimiento histórico que va a suceder en esa región de Cesarea de Filipo. Déjenme decirles, para ir entrando en el estudio, que la región de Cesarea de Filipo es una región que queda al lado, a la orilla del monte Hermón. Este lugar, dice las Escrituras y dice la historia, que es el lugar más hermoso de la Tierra Santa. Es un lugar de maravillosa vista. Es un lugar donde lo rodea el río Jordán. Y es un lugar donde predomina y son los arbustos frondosos y dan las mejores frutas, los mejores frutos de los árboles. Es un lugar donde realmente se observa un valle hermoso al lado del monte Hermón. Es tan hermoso este lugar que en la antigüedad allí se había construido un templo a Baal, el dios de la naturaleza, supuestamente. Pero luego llegaron los griegos y le hicieron, tumbaron ese monumento, le hicieron un monumento al dios Pan. Y el dios Pan es el dios de la prosperidad. Ese es el dios, o el supuesto dios, que nos dicen en algunas congregaciones, la prosperidad. Pero vamos a ver el real, el verdadero dios. ¿Qué sucedió en este lugar? En este lugar, Herodes le construyó un templo a César, en ese momento el emperador. Cuando murió Herodes el Grande, Herodes Filipo dijo, amplió el templo, lo embelleció, lo adornó y se lo dedicó a César, al hijo de César, y le colocó César, Cesarea de Filipo, el nombre de César y el nombre de él, el hijo de Herodes el Grande, Herodes Filipo. Es por eso esta región se llama Cesarea de Filipo. Ahora, no interesa el Baal, ni el Pan, ni Cesarea, sino porque entremos en el contexto de dónde es que Cristo, Dios Todopoderoso, va a mostrar la grandeza y la gloria de su Hijo amado. Iban por Cesarea de Filipo, diciendo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, estando ya en ese lugar, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy, amados hermanos, Jesús nos pregunta, Jesús te pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Jesús acaso es el dibujito que está pegado en una cruz? ¿Jesús acaso es aquel que yo voy y le pido todo y me tiene que dar todo lo que yo quiera? Porque si no, me enojo con él. ¿Jesús acaso es el Aladín o la figura que yo acudo a él en mis problemas y en mis circunstancias de aflicción, de luchas? ¿Jesús es aquel que yo llego y simplemente voy a pedirle a que transforme el corazón de mi esposa, de mis hijos rebeldes, a que me dé un trabajo, a que me sane? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús es tu Salvador? ¿Entiendes y comprendes la obra perfecta y preciosa de Cristo en la cruz? ¿O simplemente Jesús es el Jesús de todos? El Dios con D pequeña de cualquiera que anda en la calle. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Quién es Jesús para ti y para mí? ¿Es tu Dios? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu todo? ¿Jesús es suficiente en tu vida? ¿O necesitas añadirle algo más que creer en Jesús? ¿Necesitas una prosperidad, un trabajo, una familia? Porque si no, ese Jesús no es tu todo. ¿Quién es Jesús en tu vida? Y es lo que le pregunta Jesús aquí a los discípulos. Ellos le dijeron, dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es tu Señor y Salvador? ¿Es tu Redentor? ¿Quién es? ¿En tu vida Cristo es todo? ¿O eres uno de los más que vienen a las congregaciones y cantan y alaban y diezman, pero salen de ahí a la puerta y salen a fornicar, a robar, a matar, a mentir, a engañar? ¿Vives a Cristo? ¿Vives a Cristo en tu vida? ¿Caminas a Cristo? ¿Escuchas a Cristo? Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Cristo te conoce. Cristo conoce lo más íntimo de tus pensamientos. Cristo conoce cada movimiento. ¿Vives a Cristo? ¿O es simplemente uno más de tus ídolos? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Quién dices tú que es Cristo? ¿Te gozas, te deleitas hablándole a Cristo a la gente? ¿A quién compartes a Cristo? ¿A quién compartes? ¿De qué hablas cuando estás con tus hermanos, con tus tíos, con tus primos, con tus amigos, en tu trabajo? ¿Hablas de fútbol? ¿Hablas de noticias o hablas de Cristo? ¿Quién es Cristo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, le respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra versión dice: tú eres el Hijo del Dios que vive y que da vida. Cristo es el único que da vida, mis amados hermanos. Cristo es el único que da vida, no más. Por eso tenemos que caminar a Cristo, tenemos que creerle a Cristo, tenemos que sentir a Cristo en el amor. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Pero ese mandamiento estaba en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es lo nuevo? Como yo os he amado. Como yo, como Cristo nos amó. ¿Amamos al prójimo? ¿Amamos al enemigo? ¿O seguimos mintiendo? Una mentira piadosita, no, una mentirita. ¿Mostramos a Cristo en nuestra vida? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y continúa Mateo 16: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y así te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, el Masiah, el ungido, el Salvador. ¿Salvador de qué? De la ira venidera del Padre. De eso es que nos salva Cristo. Cuando estemos en el juicio, el Padre no va a ver al hermano o a César o a Rosalba. Dios, el Padre, va a ver ¿a quién? La sangre preciosa de su Hijo. Y dice Apocalipsis que nos pondrá a su derecha y dirá: venid acá. Benditos de mi Padre. Pero preciosos hermanos y hermanas, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces la palabra clave aquí es: desde entonces comenzó Jesús a declarar que le era necesario. A Jesús le era necesario ir a Jerusalén. Le era necesario pasar por Cesarea de Filipo. Le era necesario padecer por los sacerdotes y los escribas y ser muerto. Le era necesario ser humillado. Le era necesario ser crucificado. Le era necesario que le colocaran una corona de espinas. Y no crean, mis hermanos, que eran unas espinitas como las que vemos aquí en el monte, esa uña de gato. Eran unas espinas grandes. ¿Y quién se las colocó? No era un raquítico, eran los verdugos, eran hombres musculosos. Y le hicieron en son de burla, le hicieron una corona de espinas, dice la palabra. Y le clavaron esa corona en su cabeza, traspasándole su cuero cabelludo, tocándole el cráneo y derramando sangre. Le era necesario padecer por eso. ¿Se imaginan el rostro de nuestro Señor cuando le colocan esa corona de espinas? ¿Se imagina su rostro, sus ojos? Cuando lo latigaban, cuando lo menospreciaban. ¿Se imaginan ustedes cuando lo colocaron en esa cruz y le traspasaron sus manos con unos clavos? ¿Se imagina cuando le traspasaron la parte de sus pies en esa cruz? ¿Se imagina cuando, siendo el Dios, se lo humillaban y le traspasaron su costado? ¿Se imaginan cuando se burlaban de él? ¿Se imaginan cuando tenía sed y le dieron vinagre? Le era necesario pasar por esto, por ustedes y por mí. Le era necesario. Es la única manera de nosotros ser justificados ante el Padre. Era la única manera, y es la única manera como nosotros podemos llegar ante el gran trono celestial con vestiduras blancas. Le era necesario, mis amados hermanos. ¿Quién es Cristo para ustedes? ¿Quién es Jesús para sus vidas? ¿Es simplemente un amuleto? ¿Es simplemente cargar la Biblia? ¿Es simplemente venir y cantar? ¿O es caminar a Cristo? Como decía el pastor, es negarse a sí mismo. Es tomar su cruz. ¿Quién es Cristo para ustedes? ¿Quién es Cristo para mí? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, mis amados hermanos. Y eso no se pregunta la persona que dice ser cristiana. Simplemente creemos que es leer y simplemente salir y llamarnos hermanos. Pero no nos negamos a nosotros mismos por nuestros hermanos. No nos negamos, no perdonamos. Nos ofenden y hay discordia. Aquí no, en esta congregación no. En las otras, en la congregación donde yo voy, hay discordia entre los hermanos. Aquí no, en la congregación donde yo voy, hay hombres que salen después de adorar y van a maltratar a sus esposas, van a insultar a sus hijos, roban en sus trabajos. Jovencitos y jovencitas que van a fornicar, hombres y mujeres que vienen contentos con sus esposas, se sientan en las sillas y salen y adulteran. De eso están tapadas y humilladas las congregaciones, porque no han comprendido la obra de Cristo. ¿Quién dices tú que es Cristo? Le era necesario padecer y sufrir por los escribas y por los sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día. Le era necesario por nuestra salvación. ¿Qué más? Al yo observar esto en las Escrituras, lo único que me queda es doblar rodillas y decirle: gracias, Señor, gracias, Dios, porque sin ver nada en este hombre miserable, tú me escogiste. Y tú pagaste en esa cruz por mí, sin yo dar nada, sin ver nada bueno en mí. Pero ya por ser tu hijo, ya declarado en la condición y en la posición de tu hijo, te adoro y te glorifico. y voy a caminar como Cristo lo ordena. Y dice la palabra del Señor, le era necesario, miren, es la obra perfecta de Cristo, tenía que haber nacer, tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que ser, haber sido colgado en ese madero, tenía que haber muerto, tenía que haber sido enterrado, tenía que resucitar y tenía que haber ascendido. Eso no es fácil para el Señor Jesús. No fue fácil, pero por el amor a ustedes y a mí, padeció todo esto. ¿Cómo no yo amar a mi Señor? ¿Cómo yo no aprender de lo que Él dice en sus palabras? ¿Cómo yo no leer lo que Él dice aquí en la parábola de la oveja perdida? Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son esos pequeños? Mire estos pequeños, mire estos hijos de mis hermanos, mire estas niñas, mire a mis hermanos, a ustedes. Cristo pagó por ustedes, ¿cómo no amarlos? ¿Cómo no amar a las mujeres de las esposas de mis hermanos? ¿Cómo no amarlos? Si Cristo pagó por ustedes y por mí. Ese es el amor, un amor sacrificial. El amor de Cristo es sacrificial. El amor de Cristo no espera nada a cambio. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? La gente cree que negarse a sí mismo es no ponerse un pantalón o una camisa, o no comprar, o no querer una casa, sino vivir por allá en un ranchito. Negarse a sí mismo es amar al prójimo. El amor es dar todo de mí sin esperar nada a cambio. Dar todo de mí por este hombre, por esta mujer, sin esperar nada a cambio. Dar todo de ustedes por su esposa, sin esperar nada a cambio. Por sus vecinos. Negarse a sí mismo. Nos van a humillar. Nos van a maltratar. Se van a burlar de nosotros. Y dice la palabra del Señor: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Allí rápidamente contestamos la pregunta: 6 días después. ¿Después de qué? 6 días después de Cristo haberle dicho a sus discípulos por qué le era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué le era necesario pasar por Cesarea de Filipo? Esa es la respuesta, 6 días después. Entonces continuamos ahora sí en el 17. 6 días después. 6 días después de haber Cristo mostrado el por qué tenía que padecer, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Miren, se transfiguró, mostró la imagen, la esencia de él, la esencia divina, el poder, la majestad que tiene en los cielos, la majestad y el poder que tiene en la tierra. mostró Jesús en ese momento. Y estos tres hombres no sabían, no entendían, no comprendían la majestad que estaban viendo, la suntuosidad del poder de Dios. Y de pronto algunos de ustedes hoy ven esa gloria a través de esta palabra. Se transfiguró, mostró su divinidad con vestidos, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Miren, preciosos hermanos, Jesús dice en su palabra, la palabra del Señor dice, y quiero que vamos por favor a Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18. ¿Ya estamos allí todos? Dice la palabra del Señor: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como lana de fuego, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su forma. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el poder de Dios, el poder de Cristo en los reinos del cielo. Lo que estaba aquí manifestándole Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan era su gloria. No sé si ustedes alcanzan a ver la gloria de Jesús. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él, dice el versículo 3 del capítulo 17. ¿Por qué se le apareció Moisés y Elías al lado de Jesús? Algunos dirán: ah, no, los pone por igual. No, lo que está ahí mostrando la palabra es que en Jesús se cumple la ley y se cumple ¿qué? Las profecías. En Jesús se cumple todo, todo, es el poder y la grandeza de él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amados hermanos y amadas hermanas, el Padre solamente se complace en Jesús. Él no se complace, y eso lo entendemos, en el Buda ni en Mahoma. Él no se complace en tus obras. Él no se complace en nosotros. Él se complace en Cristo, la obra perfecta de Él, la gloria de Él. He aquí a mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente en Jesús se complace el Padre. Solamente, únicamente en Jesús. Si vamos a hacer algo por nuestras fuerzas, si vamos a hacer algo porque nosotros queremos, y no es enviado por Jesús, si no es predeterminado por Jesús, no se complace el Padre. No se complace. Pero lo más interesante es, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué a él oíd? ¿Por qué no dice a él ved, sino a él oíd? Porque el oíd, el oído, en el oído está la estabilidad del hombre, el equilibrio del hombre. Y ese equilibrio, Jesús nos, es el equilibrio en nuestra vida. Es el equilibrio entre la voluntad y el deseo. Miren, mis amados hermanos, nuestra voluntad nos dice una cosa, pero nuestro deseo nos lleva a hacer otra cosa. A veces yo deseo hacer algo, pero mi voluntad no lo hace. A veces yo no deseo hacer algo, pero mi voluntad lo hace. Jesús es el equilibrio. Jesús es el equilibrio entre la voluntad y el deseo. Y lo podemos decir también que Jesús es el equilibrio en la parte, en la vida cristiana, entre el legalismo y el libertinaje. Unos se apegan mucho a la ley y no hago esto porque pierdo la salvación. No hago aquello porque pierdo la salvación. Yo tengo que hacer eso porque de mí depende algo de la salvación. Legalismo. Pero otros se van al libertinaje. Como ya soy salvo, como Cristo ya pagó por mí, hagamos y deshagamos. El Señor en la palabra, a Él oíd al Señor. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos. Perdonad. Eso es lo que dice el Señor. Y empieza a explicarnos. Pero muchas personas, mis amados hermanos, no quieren oír la voz de Cristo que está en las Escrituras. Muchas personas quieren ver la gloria de Cristo. Quieren comprender y saber todo de Cristo, pero no quieren escuchar su palabra. Por eso cuando incluso en las congregaciones le va uno a hablar y viene alguien y le dice, pastor, es que tengo un inconveniente. ¿Qué? Dígame, hermana. No, lo que pasa es que usted sabe, yo soy separada y entonces por ahí anda un pretendiente, pero él no es cristiano, él de vez en cuando va a la iglesia católica. Entonces el pastor acude a parar y dice, mire, no se una en yugo desigual. Ay, bueno, pastor, se va, pero no oye a Cristo. No oye a Cristo. Y va y fornica y adultera. Otros similarmente, viene el hombre y le dice lo mismo al pastor. Pastor, lo que pasa es que mire, mi esposa no es creyente, ya me perdió el amor por ella, estoy viendo una otra mujer, incluso hermanita, ella sí es creyente y ya nos gustamos. Y el Señor y el pastor le dice con la palabra, mire, eso no lo permite el Señor. Y se van, quizás no vuelvan, quizás adulteren. Nos quieren, no queremos escuchar la voz de Cristo. Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Y la séptima es crear discordia entre los hermanos. Y en las congregaciones de más personas como ustedes, incluso en la congregación donde asisto yo, uno ve discordia entre las hermanas. Hermanas que van y están más pendientes del vestido de la hermana, de los zapatos de la hermana. En el momento de oración está pendiente cómo este levanta la mano, cómo este hace aquello. Y va y le dice, crea discordia entre las hermanas. Y el pastor aquí cada 8 días repite lo mismo y repite lo mismo. No queremos ver, no queremos escuchar la voz de nuestro Señor, pero queremos ver la gloria de Él. Eso somos nosotros. Por eso dice el Señor, a Él oíd. Solamente a Cristo oír. Y ya terminando, dice el Señor. Entonces Pedro dijo, perdón, a Él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué es lo que nos queda hoy, amado hermano, que ha escuchado esta palabra, si le ha llegado a su corazón? Si Dios le ha hablado, no yo ni el pastor, es no tengan temor, doblen sus rodillas, lleguen a Cristo, Él nos ama, Él nos sostiene, pidámosle perdón, humillémonos ante Él, porque no hemos oído su palabra, porque simplemente hemos vivido una religiosidad y no hemos vivido realmente en Cristo. El Señor dice, no temas, no temas. Levantaos y no teméis. No teman, amados hermanos. No teman, amigos o amigas que hoy asisten a este culto. No teman venir a Jesús. Él es misericordioso. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Él es fiel. Nosotros somos infiel. Jesús no es infiel. Él es fiel. Él dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Vamos a descansar en Cristo. Vamos a descansar en la obra de Él en la cruz. Vamos a vivir por fe de que Él es nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Es la gloria de Jesús, es la autoridad de su palabra. En eso nos regocijamos, en eso nos alegramos y en eso vivimos contentos y confiados en que Cristo pagó por mis pecados en aquella cruz, en que Él me justifica ante el Padre y que Dios Todopoderoso, el Padre, envía a su Santo Espíritu y nos empieza a santificar solo y únicamente a través de su Hijo amado. Muchas gracias. Que el amor de Cristo reine en sus hogares, en sus corazones. Y aquí estoy yo para servirles y para amarlos. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias por permitirnos escuchar la palabra. Gracias porque yo sé que algo quedó grabado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, queremos ver tu gloria, pero a veces no queremos escucharte para obedecerte. Perdónanos y ayúdanos a vivir y a caminar para Cristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.